paramos la pelota, la ponemos bajo la suela. ¿Cómo estás, Daniel Petrucci? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va la mañana? Muy bien, perfecto. Con ganas de escuchar tu propuesta para la columna del día de hoy. Bueno, cómo no. Hoy la columna lleva por título El Morro García. Uh-huh. Efectivamente, Santiago García estaba sobre la cama y por lo que ha adelantado el personal de científica, con un disparo de arma de fuego en parietal derecho y junto a él un arma calibre 22. Esta fue la declaración que hizo la fiscal de homicidios Claudia Ríos, quien acudió delantero de Godoy Cruz, Antonio Tomba de Mendoza, Santiago El Morro García, el sábado pasado por la mañana y se encontró con esta escena. Luego se conocerán seguramente detalles precisos de lo ocurrido, la hora exacta, la conversación última que mantuvo, con quién, cómo pasó los últimos días, las horas. Hubo más declaraciones textuales, por ejemplo, la de José Mansur, presidente de Godoy Cruz, que fue contundente con la salida de Morro García de la institución, que no te quepa la menor duda que su ciclo está terminado, afirmó, y también sentenció: necesitamos tener líderes que sean positivos. La realidad es que hemos tenido líderes negativos. Tienen que apoyar a los más chicos y no tratarlos mal. No podés ser un líder y no ir al gimnasio o estar en rojo con las mediciones. No le podés tirar el ego para profesionalmente no han cumplido con lo que deben cumplir. Y aquí me cabe una pregunta a modo de reflexión. ¿Cómo sabe Mansur de liderazgo? ¿Cuánto sabe de los distintos tipos de liderazgo? Mansur contrata jugadores que, además de jugar al fútbol, ejerzan funciones de liderazgo positivo. Más declaraciones en este caso de sus colegas y compañeros. Entre tantos mensajes de despedida que expresaron los distintos jugadores de los distintos equipos de las ligas, el defensor de Córdoba, Juan Cruz Comar, se destacó porque agregó un expreso pedido para que se tomen medidas y que esto no vuelva a suceder. Con el corazón roto, prefiero recordarlo siempre con una sonrisa como el emblema e ídolo que fue. Y por otro lado, no podemos hoy, luego de la tragedia, decir que hace falta acompañamiento para los futbolistas y mañana olvidarlo. Necesitamos áreas profesionales de psicología en todos los clubes y para todas las edades. También, en otra nota expresó conceptos referidos a los comportamientos y presiones a lo que se espera y lo que se espera de los jugadores. Decía que cada vez son más los jugadores de clase media los que llegan a primera. No llegan los más talentosos o los que tienen esa pincelada. Hoy es tremendamente importante la fortaleza física. Lo digo incluso por mi caso, ¿eh? El que más llega es el que más aguanta y no el que tiene el talento. Llega el que se banca estar lejos, el que se banca no salir de joda. Si no estás en el carril de poder soportar eso, el sistema no trabaja con tus situaciones, te expulsa. De todas maneras, detrás viene otro que aguanta más. También Claudio El Taca Bieler, un exjugador de Atlético Rafaela, líder deportivo de Quito, Racing Newell, dijo: la importancia de tener un acompañamiento, cuando tu carrera se basa en exigencia y rendimiento. Personal siempre es un factor principal. El éxito puede ser superficial, pero si el interno tira hacia abajo, la inestabilidad pasa a primer plano. Y por último, un mensaje de Guanchope Ávila, el centro delantero de Boca Juniors. Quería darle un mensaje a la gente que está pasando por un momento similar de pedir ayuda. Gente que va a querer ayudarlo y tener la necesidad de ayudar a esa persona a seguir adelante. Recordemos también que el jugador de Boca tuvo la desgracia de perder a un hermano por depresión hace muy poco, el año pasado. El Morro García, Santiago, con 51 goles es el máximo goleador en la historia de Godoy Cruz en Primera División. Fue también el máximo artillero de la Superliga Argentina en el año 2017 y 2018 con 17 tantos, el primer uruguayo en lograrlo después de Santiago Silva en el torneo de Apertura 2010. En los últimos meses, el atacante no había tenido continuidad en el conjunto tombino por diferentes cuestiones, había sido apartado del plantel. En la Copa, Diego Maradona solo había disputado 6 encuentros, 3 de ellos como titular, donde no marcó goles. Sin lugar, en el equipo de Godoy Cruz, García se encontraba en Mendoza a la espera de un nuevo destino. A fines de enero estuvo aislado tras contagiarse de coronavirus. Los jugadores no somos robots, decía. No estamos hechos de acero. Tuve varios problemas personales que fueron influyendo en mi rendimiento y no fue fácil. Y no fue fácil. Daniel Petrucci hablándonos sobre la vida y la muerte de Santiago El Morro García, el jugador de Godoy Cruz, que fue encontrado sin vida durante el fin de semana. Te agradecemos mucho, Daniel, por esta columna y nos escuchamos la próxima semana. Bueno, sí, gracias a ustedes. Yo quería que por lo menos quedara alguna reflexión a modo de reacción positiva, que por ejemplo sería poder plantearse la creación de una ley estatal que colabore con las instituciones deportivas asumiendo en conjunto la problemática y poniendo a disposición profesionales que ayuden a tratar los casos y se encuentren las soluciones, por ejemplo. Gracias, Daniel. Un fuerte abrazo. Abrazo a ustedes. Hasta luego. Son las 11 de la mañana, 40 minutos. Seguimos haciendo La Mañana Kermesera. Radio Kermés 106.1. Una radio de noticias, pero no solo de noticias.